Sí, pasaríamos un especial, también el especial este que le hizo a Bob Marley, que es terrible. Pero bueno, hay que pasar bastante variadito también. Pero bueno, aceptaste, menos mal que aceptaste y entendiste. Así que vamos a escuchar, a ver ahí se escuchan los aplausos. Un temón. La verdad que deje de hacer lo que esté haciendo, apague la luz. Me parece que están saliendo las estrellas, si no está nublado se ven. Y busca la primera estrella y que ahí subile ahí. La ve, acuérdate. No de Perón ni nada de eso, Graves arriba, medios abajo, agudos arriba. Y bueno, Bob Marley haciendo con su chango. Perfecto, ahí pasa Manu Chao, perdón, uy, ¿cómo estamos, Nos dejó mal, Bob Marley, perdón, haciendo Concrete Jungle. Bueno, También me estaban haciendo recordar, me recordaban, perdón, si está bien dicho, que tenemos el disco de Prasima, esta banda que estuvo hace un par de meses acá en el estudio. Está el CD, que la verdad que el primero que manda un mensaje ahora automáticamente no le decimos más nada y se lo lleva. O sea, se lo lleva. Cuando puede lo pasa a buscar o se lo llevamos a la casa, no sé cómo es. Pero se lo lleva. También está el del disco que se armó. Y bueno, y creo que por ahora nada más. Se vienen unos regalos para más adelante, pero por ahora no anunciamos nada más. Está haciendo 25 grados. Subió, ¿no? No bajó, porque estaba haciendo 26. Y supuestamente mañana va a ser una máxima de 29 grados. Yo lo único espero que no haga ese sol que te mata, que te deja sin ganas de hacer nada. Bueno, eso, esperemos que no. Y que la noche hoy para trabajar esté bastante cálida, ¿no? Para los que trabajan de noche. Bueno, revisando en lo viejo, y si vamos a decir lo viejo porque es del 88, ahí entrando en los 90, pero ya se iba retirando, Ansel Collin haciendo Big Shot. Así que bueno, para que conozcan un poquito, lo traemos acá. Entrando a lo postmoderno. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. My gosh. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. My gosh. Get up every day, yeah, yeah, yeah. Checking all his money, yeah. Get him, get up for the poor man's eyelash. Sitting in his big chair, rocking on a rolling. Not remembering the poor man he robbed. Giving orders to move along. It's a big shot. Every day you get up with your gun cock. My gosh. Mr. Big Shot. Every day you get up with your gun cock. What happened to your feeling towards the poor man? But check it out. Living on a hill with a bag full of pills. Yeah. Na na na na na na na. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. My gun. Sitting in his big chair, rocking on a rolling, not remembering the poor man he robbed. All he do is to rob and grab, giving orders to move along. Mr. Big Shot, every day you get up with your gun cock. My gosh, look at that. Mr. Big Shot, every day you get up with your gun cock. What happened to your feeling towards the poor man? But check it out. Living on a hill with a bag full of pills, yeah. Na na na na na. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. My God, look at that. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. My gosh, look at that. Miss a big shot. Every day you get up with your gun cock. Miss a big shot. A whole lot of pills with your gun cock. Bueno, ya vamos llegando a los últimos 12 minutos de programa. Ya, ¿cómo pasó rápido? Siempre pasa en un momento no te das cuenta, vienen siendo tempranito y después te das cuenta y pasa la hora volando. Menos mal que no tengo la tele acá cerca, este aparato que larga luces que te hace a veces confundir un poco si no sabes interpretar las cosas. O que está todo el día prendido ahí y no te deja salir a la calle a disfrutar un poco del aire libre. Bueno, en sí, si estás ahí con la radio, está bueno porque la radio la puedes dejar en un costadito, subirle volumen, irte afuera a escucharla, o dejarla ahí de fondo, que cada tanto decís, uy, mirá, están pasando este tema. Bueno, encontré algo muy loco, así, muy oldie. Jennifer Lara haciendo Hand Too Much. Esto es viejito, es viejito. Y cuando llegué, bueno, ahora sabiendo, ya quedan cuando menos 8 minutitos para que nos vayamos. Bueno, quiero dedicarle este tema a Emiliano, un amigo nuevo, esa gente que se encuentra en la vida y uno no sabe por qué y tampoco se lo explica, se lo pregunta y lo investiga tanto. sino que es así, bueno, esas personas que con las que se puede relacionar uno de una manera muy muy buena. Me dijo hablar contra Babylon y todo eso, y que bueno, hoy venía con otro clima, yo podríamos decir, más tranquilo, más relajado, sabiendo que también iba a estar solo. Pero bueno, vamos a pasar algo de Morodo, Los Carros de Babylon. Después volvemos y ya creo que terminamos por hoy. Así que si querés pedir un tema, pedilo ya. 1561-540-359. Porque vienen a por mí los carros de Babilón, con sus vasallos en el interior. Para Ailen también, que sabemos que le gusta ahí. Cuidado con lo que haces, afortunado aquel que te dé el pago. Ya no mereces, sí, protégeme, aular. Porque vienen a por mí los carros de Babilón. Protégeme, aular. Porque vienen a por mí con mucha falsa razón. Es una presa perdida que hoy no puede y se deja corromper. El río de la vida la arrastra y no encuentra red. Babilonia se apresa de él. Una gorra, el Batman defiende a un sistema de puta y de zorra. Con una bolsa de coca en la mano y en la otra su porra. ¿Quién lo diría? Policeman que eran hombres y ahora van de mafia. Así que para un poco, Frem, y date cuenta que quien lo merece, el rey escarmienta. Sabemos quién sois. Warfire. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Reggae. Por FM Moreno 90.1. Estación de música. Bueno, acá llegamos ya al final de este programa. Gracias a todos los que estaban ahí en la web, la verdad que eran bastantes, Pocos pidieron temas, dijeron estamos ahí escuchando, otros estaban haciendo otras cosas. Pero igual yo les dije, ¿por qué están estudiando a esta altura del año? Ya dejen de estudiar. Pero bueno, hay algunos que ahí ya les faltan dos días y ya están del día de libertad. Pero bueno, gracias a los que estuvieron ahí, a Lucho, a Ana, Nacho, Paula, no me quiero olvidar, bueno, me olvido. Bueno, gracias a Ailén, a Rocío, que mandaron mensajes, a Martín, que también mandó un mensaje, a los chicos de la casa, que están ahí seguramente haciendo el aguante, a Emiliano, que recién le dedicamos un tema, y bueno, ahí discutiendo con los chicos en la web, porque acá nadie mandó un mensaje como para cerrar la noche, y dijimos, bueno, algo de cultura, ya que Nacho se había puesto bastante pesadito ahí, dijimos, bueno, vamos a pasar algo de cultura, y bueno, esta tarde te acompaño yo, Diego Dicut es mi nombre acá, en los controles y en la... en todo, acá, acompañándote esta tarde estuve yo, también los que hacemos este programa son Facundo Mestoy, Hugo Ayala, Santiago Rossi y Martín Tawaedo, que ahora está un poco más alejado, pero sí, sigue estando y siendo parte de este proyecto. Nos vamos a ir con cultura profética, un poco de reggae puertorriqueño. La noche vibra. Nos estaremos escuchando, hablando el domingo que viene, acá para la misma hora, por la misma emisora, tu radio comunitaria. Y si querés mandarnos algo, acordate, turanaliado@fmmoreno.com.ar o 4666559 es la línea abierta que tenés durante toda la semana para comunicarte con esta FM Moreno, que lo que propone es que vos hables y seas parte de ella. Así que, sin más decirte, feliz Navidad para algunos y bueno, nos estaremos viendo. Felices fiestas para todos. Desempolvado recuerdo, o corpo descansa e a mente caminha, buscando en los archivos de mi ser. O corpo descansa e a mente caminha, y en los tonos de la tarde. O corpo descansa e a mente caminha, a mente camina. La noche vibra historia, dice que esta tierra es rica. Siglos de vibra, despierta mi sorpresa. Canta la noche una sonrisa que estremece y aquieta. Vibra, se respira en el aire el fresco olor del cerebro. Tu cuerpo descansa y a mente de renacer. O corpo descansa e a mente caminha, en sagradas plantas del saber. O corpo descansa, a mente caminha. Silencio casi grita. Todo calibra, hablando con las piedras. Cuando el pensar se ramifica, los puntos se conectan. Vibra, hoy en mí como en el aire, nace un fluir que es eterno. Te dice así.